Bienvenidos de nuevo al podcast de Mozilla Hispano, nuestro número 044 y primero del mes. Y como siempre, yo me presento, soy Rubén Martín desde España. Guillermo Movia desde Argentina. Arturo Martínez desde Venezuela. Y Francisco Piccolini desde Madrid. Y en este primer número de noticias del mes vamos a tratar varias cosas. Hablaremos sobre la nueva versión de Firefox. Volveremos a comentar un poco el estado de la polémica de Mega con Firefox. Contaremos un poco qué tal nos fue en los Firefox OS App Days que se celebraron el mes pasado. Hablaremos de WebRTC y posteriormente, y para finalizar, os contaremos qué va a pasar a finales de este mes en el Mobile World Congress y por qué es tan importante. Y para comenzar, Damis, ¿qué nos cuentas de la nueva versión de Firefox OS? De Firefox. Bueno, esta semana se realizó la actualización a la nueva versión. No trae muchas novedades, pero sí trae una importante que ya habíamos mencionado otras veces, pero ahora por fin es oficial y está en... abandonó las ramas Beta y Aurora y pasó allá a la oficial, que es el visor o lector de PDFs, de archivos PDFs directamente en el navegador. Con lo cual no tenemos ya la necesidad ni de instalar un plugin ni la de tener otro programa alternativo. Cuando hacemos clic en un enlace que tiene un PDF, nos lo abre en una pestaña aparte con todas las características que solemos esperar de un lector de este tipo de archivos, ¿no? Las miniaturas al costado, la posibilidad de buscar palabras, de ir a distintos índices y la posibilidad de descargarlo después si necesitamos descargarlo, si lo queremos tener guardado, pero ya no es necesario, directamente se puede ver desde ahí. Después, para la versión de Android, le agregaron la posibilidad de tener pequeños temas, lo que antes eran los temas libres, lo que se supo llamar personas, ya están disponibles para Firefox para Android. Y también se amplió la cantidad de dispositivos habilitados, porque llegó ya finalmente para los dispositivos ARMv6, algunos de ellos, no todos, hay que fijarse en las notas del lanzamiento, en cuáles de estos modelos está disponible, pero ya con esto se aumentó muchísimo la cantidad y el número de dispositivos. Lo que hay que tener muy en claro es que, por más que, como las empresas que hacen los teléfonos, muchas veces usan el mismo nombre en diferentes países, pero les ponen características diferentes, hay que ver bien el listado para estar seguros que el teléfono que tiene dicho nombre es exactamente la versión que está en nuestro país, porque no siempre pasa así. Y de hecho la otra vez había habido algunas quejas de gente que decía, dicen que funciona para tal teléfono y cuando lo intento instalar no anda. Eso tiene que ver, como decía, por los nombres que le ponen al teléfono, que muchas veces es el mismo nombre, pero las características del hardware del teléfono son diferentes. Estas son las mínimas novedades que tiene esta nueva actualización. Así que pasamos al siguiente tema, que va a hablar Nuke sobre el plugin de Firefox. Bueno, creo que Arturo quería comentar del PDF algo, ¿no? Sí, bueno, quería comentarte que a pesar, tú dices que es una mínima mejora, pero hace unos días atrás se anunció una vulnerabilidad de Adobe Reader, el plugin de lectura de PDF de Adobe. Entonces, básicamente Adobe siempre está plagado de vulnerabilidades en Adobe Reader, y yo creo que este es un pequeño cambio, pero muy importante, ya que cerramos un gran agujero de seguridad en las computadoras de muchas personas, que era precisamente tener que tener instalado Adobe Reader para leer los archivos PDF. Sí, en verdad, perdón, no, yo no quise decir que era un pequeño cambio. Digo, en general no hay muchas actualizaciones. Es un gran cambio por todo lo que digo, que el lector de PDF esté hecho todo en JavaScript y que por lo tanto corra dentro del navegador sin necesidad de ninguna otra cosa, y abriendo muchas posibilidades en cuanto a lo que se puede hacer con los archivos PDF, no es pequeño. Si se entendió es que eso era lo que quería decir, está bastante mal. Y también para nuestros escuchas, que quizás piensen que es una funcionalidad muy pequeña, precisamente por lo que hace, que es nada más visualizar archivos PDF, pero si se ponen a pensar en la magnitud de lo que se hace para lograr todo eso, y de que ya tienen ahora una forma segura de ver PDF sin tener que depender de un plugin plagado de vulnerabilidades de seguridad que todos los meses le descubren una, bueno, es una gran mejora en ese sentido, por muy pequeña y simple que sea la característica. Pero ahora, Nuke, háblanos de el drama de la novela de Mega con Firefox. Bueno, pues ya comentamos en anteriores podcasts la polémica que había en la que el nuevo Mega, el sucesor de Mega Upload, esta tan famosísima página, te obligaba a utilizar Google Chrome para poder utilizarla y toda la polémica que había detrás. Bueno, pues parece ser que unas semanas atrás la gente de Mega ha publicado un plugin para que Firefox pueda acceder a Mega y a todas las funcionalidades de Mega. ¿Pero qué ocurre? Pues que es un plugin para Firefox, pero no es un plugin para el resto de navegadores, con lo cual ahora mismo o utilizas Chrome o utilizas Firefox o si no, no puedes utilizar Mega. Entonces, a mí me parece que por un lado es bueno para los usuarios de Firefox, pero por otro lado es muy malo para la web y es muy malo para todo el resto de usuarios de otros navegadores, porque estamos volviendo a una época en la que te tienes que instalar un plugin para utilizar una página, lo cual es absurdo, porque yo, por ejemplo, quiero entrar desde el móvil y no puedo, porque ese plugin solo es para Firefox de escritorio, por ejemplo. Entonces, me parece muy, muy malo que estemos volviendo a cosas como estas cuando actualmente hay tecnologías estandarizadas que nos permiten hacer infinidad de cosas. La gente de Mega decidió, por los motivos que fuesen, utilizar una tecnología no estándar que solo implementaba como de pruebas Chrome y ahora saca un plugin para que eso funcione en Firefox. Desconozco el plugin si introduce alguna vulnerabilidad porque recordemos que todos estos plugins que modifican el navegador para que acceda a muchas más cosas, pues siempre es bastante más fácil que introduzcan una vulnerabilidad y hay que ser muy cuidadosos. Habría que ver exactamente cuál es el código, si se puede ver del plugin, que si es un plugin a lo mejor no se puede ver, si es un complemento quizás sí. Entonces, a mí me parece que es muy malo lo que han hecho y la estrategia que están siguiendo es muy mala y que antes o después van a tener que evolucionar a implementar algo que sea estándar y que ya no solo funcione en todos los navegadores de escritorio, sino que funcione en cualquier navegador moderno, en ese escritorio, móvil, etcétera. Y más ahora cuando el terreno móvil está cogiendo tanta relevancia y es mucho más importante, dentro de unos años va a ser mucho más importante que el de escritorio. Y nada, en esas estamos. Sí, yo creo igual que, digo, hay algunas diferencias. Digo, por un lado comparto lo que decís, por el otro me parece que intentar implementar, digo, parte de la ventaja que tuvo el desarrollo de HTML5 fue que se podían empezar, que se cambió la idea de cómo se iba a desarrollar, no se iba a esperar hasta que tuviera el estándar terminado para que se empezaran a poner las funcionalidades, y entonces cada navegador podía ir haciéndolas. Entonces no me parece mal experimentar y que tengas un tiempo en el cual quizás funcione mejor con unos que con otros. El problema es que en este caso, como bien dijiste, ellos decidieron en principio por una tecnología que no iba a ser estándar nunca, o sea que no es que los demás navegadores estaban atrasados, sino que directamente los demás navegadores no la iban a utilizar nunca porque estaban cambiando el estándar. Y entonces ahora están haciendo parches sobre eso. A partir de una mala decisión original. Si no, bueno, digo, si en el largo plazo estuvieran usando estándar y en el largo plazo todos los navegadores podrían llegar a tenerlos, ahí no estaría tan mal que quizás funcione mejor en unos que en otros por un tiempo, porque eso dependería del apego a los estándares o la capacidad de desarrollo de cada uno de los navegadores. Oye, fíjate, Nuqueador, que estoy leyendo en add-ons, complementos de Mozilla, estoy viendo el complemento de Mega, y en uno de los comentarios de un usuario que dice, ¿por qué necesitamos un plugin para utilizar Mega desde Firefox? El desarrollador del plugin comenta lo del File API, que ya lo hemos discutido anteriormente, y que tuvieron que implementar una solución utilizando Adobe Flash, que era limitada. Así que crearon esta extensión para poder hacerlo funcionar. Pero lo interesante es que dicen que ya están trabajando en una solución directamente con Mozilla para evitar la necesidad de una extensión, de un complemento. Hasta eso sí no lo sabía yo, que con quién estarán trabajando ellos directamente con Mozilla. Quizás tengan un ticket en Buxilla, habría que buscar para ver qué están tratando de hacer para que funcione Mega sin necesidad de un... Bueno, si eso es así, va a ser bueno ya no solo para Firefox, sino para el resto de navegadores modernos que implementen los estándares. Bueno, no vamos a liarnos mucho más con esto. Vamos a pasar al siguiente tema. Sí, bueno, vamos a hablar un poco de lo que fue el Firefox OS Updates, que fue un evento que hicimos a nivel comunitario, varias comunidades a nivel global, principalmente impulsado por el proyecto Remo, de Reps, en realidad, y se hizo en alrededor de unas 25 ciudades el pasado 26 de enero. A nivel mundial. Entre esas ciudades contamos Madrid, Bogotá y Buenos Aires. Más o menos hubo un promedio de entre 100 y 140 personas por evento. Nosotros en Madrid tuvimos unas 130 personas más o menos. En Buenos Aires hubo alrededor de 100 y en Bogotá también más o menos hubo esa cantidad. Lo que sirvió fue para que los desarrolladores web o desarrolladores de aplicaciones móviles se acercaran y vieran qué fácil es hacer una aplicación para Firefox OS y que también la pueden, digamos, portar a otras plataformas, ya que sabemos que Firefox OS lo que buscan son web apps que están desarrolladas en HTML5 con CSS y JavaScript. Entonces, el tema es que lo interesante de todo eso fue que fueron eventos gratuitos, donde la gente, después de disfrutar de unas charlas en las cuales se explicaba cómo era la plataforma y cuál era la filosofía de Mozilla, para aquellos que no la conocían por ahí, por la tarde se hicieron sesiones de hackeo. En todos los lugares, en todas las ciudades fue igual, o sea, por la mañana charlas y por la tarde sesiones de hackeo. Y bueno, era bastante divertido ver a la gente por la tarde un sábado estar en pleno silencio trabajando, codeando ahí todos para, digamos, hacer alguna aplicación web. Y bueno, los ganadores, o bueno, nosotros por lo menos en Madrid tuvimos unos 10 ganadores que se llevaron el justificante de que iban a obtener un dispositivo móvil con Firefox OS de estos de los desarrolladores. No sé si Nuke sabe si es el Kion o el PIC o el de desarrolladores a secas. El que se va a dar a los ganadores va a ser es el a la gente, sí. El Kion, vale, que es el de la más, sí. Es el más el de no, más no, no, no, más hardware. El más pequeñito, el naranja. Vale. Pero bueno, nada, eso, que en Bogotá, por ejemplo, la gente al mediodía comió un asado, o bueno, hubo carne por lo menos por las fotos que pudimos ver. Se alimentaron bastante bien. Y bueno, nosotros, por ejemplo, lo que sacamos de conclusión es que hay mucha gente, hay mucho mercado para este tipo de aplicaciones web y hay mucha gente que con poco puede hacer un montón de aplicaciones y muy sencillas, porque la verdad que había muchas que usaban, por ejemplo, el tema de la geolocalización. No vamos a entrar en chistes sobre quién buscaba el coche en qué ciudad, pero bueno, también hubo otra aplicación que utilizaba el tema del giroscopio y había varias cosas interesantes. Lo bueno de eso es que lo que decía antes, que se puede hacer muchas cosas muy fácilmente y en 4 horas. Nosotros, por ejemplo, hubo unas 20 o 20 y pico de aplicaciones web apps en Madrid, hubo unas 15, 16 en Buenos Aires y Arturo me tienes que ayudar con el tema de las de Bogotá, si sabes cuántas fueron. Aplicaciones en Bogotá creo que fueron 11 aplicaciones. Vale, ok. Sí, básicamente y esos fueron todos. 11 aplicaciones y se premiaron a las 4 mejores. Vale. Sí, bueno, nosotros también teníamos en París, por ejemplo, sacaron unas 30 aplicaciones o 25 aplicaciones, una barbaridad. En Grecia también, en Atenas, sacaron bastantes. Así que, bueno, fue un evento que acercó a los desarrolladores a la plataforma Firefox OS y creo que eso es lo más importante, que vieran de primera mano cómo era desarrollar y cómo se podía aplicar lo que ellos desarrollan en esta plataforma. Se está diciendo que va a haber alrededor de 2.500 desarrolladores web trabajando en aplicaciones para Firefox OS, así que esperemos que no sean solamente 2.500, sino que sean mucho más. Sí, porque recuerda que en alrededor de todo el mundo hay más de 8 millones de desarrolladores web que podrían convertirse en desarrolladores de aplicaciones para Firefox OS. O sea, ese es el gran potencial que tiene este nuevo No es que sistema, por favor, podrían, sí, Mozilla. ya lo son. Quiero decir, efectivamente. Sí, había un tweet que decía que si eres desarrollar web, ya eres desarrollador, ya puedes desarrollar aplicaciones para Firefox OS, así que creo que ese es el espíritu detrás de todo eso, ¿no? Sí, porque no necesitas aprender una plataforma, tener una plataforma, porque la plataforma ya existe, la plataforma es la web, y si ya has hecho alguna página web anteriormente, puedes fácilmente adaptarla para funcionar en Firefox OS. Sí. Bueno, y eso es un poco el resumen de lo que fueron los Firefox OS updates. Pasamos al siguiente tema, ¿no? Sí, el siguiente tema tenemos es WebRTC entre Firefox y Chrome. Nukeador. Bueno, pues, ¿qué es WebRTC? Para los que no lo conozcáis, pues WebRTC es un protocolo, un conjunto de tecnologías que lo que nos permite es, bueno, realmente son las siglas de Real Time Communication, o sea, comunicaciones en tiempo real a través de la web. ¿Qué nos permite esto? Bueno, pues nos permite cosas como transferencia de audio, transferencia de vídeo, transferencia de datos además entre pares. Esto es que no necesitamos tampoco si no queremos un servidor central. ¿Qué nos permite hacer esto? ¿Y qué es lo que se ha presentado muy recientemente? Bueno, pues estas semanas atrás se ha presentado un ejemplo en el que desde Firefox se hacía una videollamada a una persona que estaba utilizando Chrome y entre estos dos navegadores que implementaban esta tecnología WebRTC se hacía una videollamada a calidad en alta definición con audio y vídeo entre los dos navegadores sin pasar por un servidor central. ¿Qué cositas nos va a permitir hacer esto? Bueno, pues una vez que esto se vaya implementando, evidentemente, pues todo el tema de videollamadas, todo el tema de audio y bueno, pues aquí la imaginación es el límite. Por ejemplo, hace unos meses veíamos un ejemplo en el que se mezclaban varias cosas, el Social API, que directamente nos permitía integrar una red social con el navegador, pues de esta forma la gente iniciaba sesión, veía a la gente que había disponible y hacía una videollamada con otra persona y esta persona pues podía transferirle también datos, no solo audio y vídeo, sino que, por ejemplo, le podía compartir las pestañas que tenía abiertas, le pasaba una pestaña que se le abría en su navegador, le pasaba una imagen que se le abría en su navegador. Pondremos de todas formas enlaces a todos estos ejemplos para que os podáis hacer una idea, pero realmente es una tecnología muy prometedora y que va a ser el futuro cercano de las comunicaciones a través de la web. No solamente eso, sino que es interoperable. Puede ser utilizada en diferentes dispositivos que soporten obviamente comunicación WebRTC mediante un navegador. O sea, podremos estar realizando dentro de muy poco videollamadas directamente desde una tablet con Android, con Firefox para Android, a otra, una PC de escritorio o desde un mismo teléfono con Firefox OS. Claro, porque eso también yo creo que es muy interesante, porque estamos hablando que la comunicación es entre navegadores y esto no quita en medio a los navegadores móviles. Entonces, podremos hacer, por ejemplo, comunicaciones entre un navegador de escritorio y uno móvil sin necesidad de eso, de aplicaciones externas, sin necesidad de servicios externos, directamente peer-to-peer, de un punto a otro, directamente entre dos usuarios, sin necesidad de un servidor. Por ejemplo, se podría hacer una aplicación móvil que nos permitiese hacer este tipo de comunicaciones de forma muy muy sencilla. Sería muy útil, ¿eh? Sí, se podría hacer una especie de Skype, que es lo que todos estamos pensando, directamente pues, desde el navegador, sin necesidad de instalar absolutamente nada, sin plugins externos ni nada, y que funcione esa misma aplicación en cualquier navegador moderno, ya sea móvil o ya sea de escritorio, que implemente esta tecnología y estos protocolos, lo cual pues nos va a quitar las ataduras de realizar cualquier tipo de, o sea, de tener que instalar cualquier tipo de programa, darnos de alta en cualquier tipo de servicio o de empresa, porque como digo, se puede hacer con un servidor central, pero también se puede hacer con P2P, con lo cual no necesitaríamos ninguna infraestructura súper grande. Bueno, y pasamos al último punto, Mobile World Congress. Arturo, cuéntanos qué es para los que no lo conozcan y por qué va a ser tan importante para Mozilla este año. Bueno, el Mobile World Congress o el Congreso Mundial de Telefonía Móvil es la exposición más grande del mundo de lo que se trata de todo lo que es tecnología móviles. Van a estar cientos de fabricantes de calidad de Samsung, HTC, ZTE, Huawei, Nokia. Van a estar todos allá, no solamente los fabricantes, sino también los distribuidores como, o los proveedores de servicios, como les conocen también en otros países, que son Movistar, Telefónica, Alcatel, Deutsche Telekom, Sprint, AT&T, y ellos van a estar ahí en este evento mundial para mostrar las nuevas tecnologías. Y vamos a estar nosotros, va a estar Mozilla, precisamente en este evento, para mostrar el nuevo Firefox OS al mundo. Estaríamos mostrando ya en ese evento ya los primeros teléfonos listos para el consumidor. No confundir con los teléfonos que hemos visto ya, que son el Peak y el Kion, que son teléfonos para desarrollador, pero sí ya estaremos mostrando los teléfonos para usuario final de parte de los partners oficiales de Mozilla, que son ZTE, Alcatel y entre otros, por así decirlo, porque no van a ser nada más esos dos. No puedo decir mucho porque no quiero arruinar la sorpresa, que es el anuncio oficial, la conferencia keynote que va a dar Gary Kovacs en el evento, donde él va a revelar todos los secretos que trae ahora Firefox OS, porque mucha gente quiere saber qué es lo que viene, cuándo se viene, pero en estos momentos no podemos dar esa respuesta. Esto va a ser la próxima semana, ya el 25 de febrero empieza el Mobile World Congress en la ciudad de Barcelona, España, y precisamente estaremos ahí, parte del equipo del podcast, el Nuquiador y yo estaremos ahí presente para ir al Mobile World Congress y no solamente participar en el evento, sino traerles a ustedes las noticias de primera mano de todo lo que vamos a estar haciendo allí. No solamente presentaremos Firefox OS, sino que también presentaremos el Firefox Marketplace, ya el Marketplace de Mozilla, como bien hemos hablado en podcasts anteriores, está funcionando desde los meses pasados y ya tiene bastantes aplicaciones dentro de su índice. Y también estaremos presentando Firefox para Android con las tecnologías que precisamente hablamos hace poco de WebRTC. Estaremos mostrándole a todo el mundo cómo es posible realizar esta interoperabilidad entre teléfonos móviles, PCs de escritorio, tablets y cualquier otro dispositivo que pueda utilizar un navegador para en él. ¿Con qué finalidad? Bueno, para demostrar que ya no existe la necesidad de crear una plataforma, una barrera que divida lo que es la conectividad entre PC o teléfono. Entonces dicen, no, pero hay aplicaciones que me conectan el teléfono a la PC. Es verdad, pero necesitas una aplicación. Pero ¿por qué no poder conectar nativamente todos estos dispositivos a través de la web? Como decíamos, la web ya es la plataforma, no hay que realizar otras plataformas para crear todo este tipo de herramientas. Y eso es lo que precisamente vamos a presentar allá. Tendremos con nosotros a Alcatel, Deutsche Telekom, Elisa, Smart Communications, Sprint, Qualcomm, Telecom Italia, Telefónica, Telenor, ZTE, que ya todas estas grandes corporaciones se han mostrado el interés de apoyar a Firefox OS en el lanzamiento. Y bueno, no solamente tendremos el apoyo de todos estos, sino el apoyo de toda la comunidad, que esperamos que están ansiosos por saber qué es lo que trae Mozilla. Ya nosotros durante todos estos últimos 3, 6 meses hemos dado mucha información, pero sorpresas vendrán en el lanzamiento oficial. No puedo decirlas ahora porque sería arruinar el secreto y el efecto que va a tener, pero créanme que son muchas cosas buenas y Firefox OS se viene más pronto de lo que muchos Bueno, esperaban. pues yo creo que ya podemos ir cerrando el podcast de hoy. Y como siempre, nada, recordar dónde estamos. Nuestra dirección es mozilla-hispano.org/podcast. Pueden mandarnos sus correos y audios correos con sugerencias al podcast@mozilla-hispano.org. También pueden seguirnos, comentarnos y hacernos menciones y sugerencias también en nuestro Twitter, @mozilla_hispano. Pueden dar al me gusta en facebook.com/mozillahispano. Y también estamos en YouTube, youtube.com/mozillahispano, todo junto. Y también nos podéis encontrar en Google Plus. Y comentar, pueden comentar y puntuar estos podcasts tanto en iTunes como en Miro, que vamos a poner los enlaces en el artículo para que puedan hacerlo directamente. Y bueno, y nada más, nos vemos en el próximo podcast, que será el 045. Yo me despido por mi parte, he sido Rubén Martín, Guillermo Movia, Arturo Martínez. Y como había dicho, nos vemos en el próximo podcast. Hasta luego. Chao. Bye bye. Sad, sad robot, all alone. You're a sad, sad robot, you're a sad, sad robot, you're a